Ulu Mapu. El machi Celestino Córdoba continúa en huelga de hambre y huelga seca. Ya lleva más de 95 días. Escuchamos a su médica, Verónica Olate. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas del mundo en particular, me voy a tratar de referir hoy al mundo no mapuche. Mi nombre es Leonor Olate, soy médica de profesión. Me ha tocado desempeñarme este último tiempo evaluando al machi Celestino Córdoba, hoy en su día 97 de huelga de hambre. Quiero transmitirles un mensaje de alerta en torno a la situación que estamos viviendo acá en el Gulumapu. Me parece que es el momento de estar más alertas que nunca frente a la situación que hoy están viviendo nuestros hermanos y hermanas presos políticos mapuches en general y en particular los hermanos de la huelga de hambre de la cárcel de Angol, quienes llevan más de 48 horas en una huelga seca, lo que significa no consumir ningún tipo de alimento o líquido y también lo que significa un rápido deterioro y riesgo vital a la brevedad. Estamos hablando de horas. Sumado a esto, tenemos la situación del Lamien Machi Celestino Córdoba, quien anuncia la posibilidad de iniciar una huelga seca la próxima semana, sumada a la situación de los hermanos presos políticos en Lebu y Temuco. Además, nos enteramos del nivel de represión y uso de balas denunciado en diferentes comunidades del Gualmapu, armamento de guerra, nuevamente utilizado por las fuerzas policiales y militares. Y hoy se encuentran de manera trágica colgadas a dos hermanas en Ercilla, luego de haber denunciado hace algún tiempo la militarización y la represión del Estado chileno. En este momento se realiza un futatragún en Curacautín que será clarificador de los siguientes pasos del pueblo hermano mapuche para poder andar en conjunto y en solidaridad. La situación en el Gulumapu hoy es gravísima, es de extrema alerta y espero que las organizaciones del mundo no mapuche logren y logremos activarnos para solidarizar, enfrentar y frenar activamente lo que hoy está ocurriendo. No podemos esperar perder más vida quedándonos en la inacción. Utilicemos nuestros medios, nuestras redes, activemos la solidaridad nacional e internacional. Sin miedo, adelante y con fuerza como nos han enseñado nuestros hermanos y hermanas hace más de 500 años de resistencia. Hoy nos encontramos a disposición de la lucha y de la defensa de la vida mapuche. Desde el Gulumapu que el llamado se extienda a todas las organizaciones sociales y populares no mapuche de todos los territorios. La urgencia es máxima, nos encontramos en un estado de alerta máxima. La solidaridad entre pueblos será nuestra única y mejor arma de lucha.